Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Les deseamos un feliz 2015. Les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Yerloyo, impecablemente manejando los controles. Les narra Kenny Castillo, hoy lunes 5 de enero de 2015, a 22 meses de la siembra del comandante Chávez. Y desde ya, acompáñennos en este recorrido informativo, conociendo nuestros titulares. Titulares. Programa de recuperación económica conducirá en este 2015 los nuevos pasos de la economía venezolana. Gobierno Nacional fortalecerá programas de seguridad ciudadana. Este lunes, diputados de la Asamblea Nacional elegirán una junta directiva en la primera sesión del año. Cultura. Arte en Tren exhibirá en el Sistema Metro de Caracas obras y semblanzas del pintor y dramaturgo César Rengifo. Regionales. Estado Táchira solicitará declaración de los Reyes Magos de Capacho como patrimonio cultural. Internacionales. Publicarán álbum inédito de Bob Marley en el próximo 6 de febrero. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este domingo durante el encuentro con los gobernadores bolivarianos y el Consejo de Ministros que se activará el programa de recuperación económica mediante el desarrollo de 8 líneas estratégicas que van desde la creación de un nuevo sistema cambiario para perfeccionar el mercado de divisas, que incluye ajustes en el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, hasta la continuidad de acciones políticas para neutralizar el contrabando, el acaparamiento y la especulación en el país. He aprobado los recursos para la creación del Fondo Estratégico de Reservas en Bolívares en cuentas del Banco Central de Venezuela. Estamos creando una nueva fórmula de política monetaria y de fortalecimiento fiscal del país, que es el Fondo Estratégico de Reserva, el FER en Bolívares. Y lo estoy creando con 100.000 millones de bolívares que van al FER como garantía de la inversión económica y social del país y del cumplimiento de sus obligaciones internas, presupuestarias y de todas las obligaciones. El FER llegará como meta en este primer semestre 400.000 millones de bolívares para activarla y garantizar las pensiones, los aumentos de ingresos de los trabajadores, para garantizar las misiones, para garantizar todos los programas sociales. En otro aspecto, el primer mandatario nacional refirió que fue aprobado el plan político electoral para que el Partido Socialista Unido de Venezuela realice sus elecciones primarias con vista a las elecciones parlamentarias de este año 2015. Hemos hecho un diseño para que el 50% sean mujeres, así que mujeres a postularse, y el 50% la juventud. Tenemos que formar en la forja política del debate legislativo, del debate político, de la labor parlamentaria, la nueva generación que va a gobernar este país dentro de unos años. Esa nueva generación va a tomar las riendas de esta patria. Asimismo, el jefe de Estado realizó los siguientes anuncios. El economista Rocco Albizzini, desde este mismo momento, al salir en Gaceta Oficial, será el nuevo presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior. Y como vicepresidenta, estoy nombrando a una abogada, experta también en todos estos temas económicos, financieros. Se trata de la doctora Fanny Beatriz Márquez Cordero, que venía ejerciendo el papel desde el año 2009 como Intendente Nacional de Tributos Internos. Y los dos vienen a potenciar, repotenciar el Centro Nacional de Comercio Exterior, el CENCOEX, que es un centro para la generación de divisas en primer lugar. Es el papel del CENCOEX y de todo el tema del comercio exterior, generar nuevas fuentes de divisas. En otras informaciones tenemos que este lunes el dignatario venezolano fue recibido por el vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Rimbalkov, visita que constituye un destino previo a la gira presidencial por China, Arabia Saudita, Irán y Argelia. Durante su visita al país asiático, Maduro sostendrá una reunión con el presidente Xi Jinping y además participará en el primer foro ministerial China Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sesionará el próximo 8 y 9 de enero en Beijing. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Durante el año 2015, el Gobierno Nacional continuará fortaleciendo programas de seguridad ciudadana, tales como el Plan de la Patria Segura y su labor de patrullaje inteligente. Así lo informó este domingo la ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Estamos reforzando todo lo que es Patria Segura, el patrullaje inteligente, los cuadrantes, fortaleciendo cada uno de estos con las Fuerzas Armadas y con nuestras policías a nivel nacional. Este encuentro con los gobernadores ha sido como un apoyo mutuo que hemos tenido todos los organismos de seguridad ciudadana para esa lucha contra el delito, la lucha contra todos los delitos a nivel nacional. Esto es producto de todo lo que hemos hecho en ese fortalecimiento del plan Patria Segura. En este sentido, la titular de la cartera de Relaciones de Interiores, Justicia y Paz informó que la tasa de muertes violentas en el año 2014 presentó una disminución significativa gracias a que la Revolución Bolivariana se ha mantenido atenta. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Parlamentarios de la Asamblea Nacional inician el nuevo periodo legislativo este lunes 5 de enero con la elección y juramentación de la Junta Directiva que estará a cargo durante el año 2015. Esta sesión se llevará a cabo tal como lo establece el artículo 219 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que estima el 5 de enero de cada año como la fecha de inicio del primer periodo de sesiones. En esta primera jornada del año, los diputados realizarán la designación de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 194 de la Carta Magna Venezolana, que señala que elegirán de su seno un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un subsecretario por el lapso de un año. Cultura al Día. Este año, el proyecto Arte en Tren exhibirá en uno de los trenes del sistema Metro de Caracas obras y semblanzas del pintor y dramaturgo César Rengifo, a propósito de la declaración por parte del presidente Nicolás Maduro de 2015 como el año de la cultura popular de este insigne venezolano. La directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio Morela Jurado resaltó que celebraremos la presencia de César Rengifo como un luchador preocupado por los desposeídos. Queremos también tener allí un tren con todas las obras pictóricas, fundamentalmente de la obra de César, y la obra también muralística, que es una obra también muy importante, la obra de César Rengifo. Esas imágenes llevan también en la ficha técnica de cómo fue hecha la obra, dónde se encuentran, que la mayoría están en la Galería de Arte Nacional, y valga decirlo que está anclado en el centro de nuestra ciudad, un espacio extraordinario, invitados todos en este tiempo de vacaciones que tenemos y en este año que comienza a visitar la Galería de Arte Nacional. Allí está la obra. En otro aspecto, la directora del IARTES destacó que durante este año la institución hará énfasis en el tema de la internacionalización de los artistas visuales del país, con la participación de Venezuela en la Bienal de La Habana, Cuba, a efectuarse entre el 22 de mayo y el próximo 22 de junio. Son las 12:09 minutos. Regionales. La tradición de los Reyes Magos de Capacho, celebrada desde hace más de 90 años en el estado Táchira, será propuesta ante el Consejo Legislativo Estatal para ser reconocida como patrimonio cultural. Así lo informó este domingo la secretaria general de la Gobernación Tachirense, María Gabriela Valera. Este colorido desfile celebra junto al pueblo la tradicional festividad religiosa. Así lo manifestó Miguel Chacón, presidente de la Fundación Reyes Magos de Capacho. Le doy las gracias a todo el pueblo de Capacho, del Táchira, que día a día y año a año hace de que esta fiesta de Reyes sea lo que es patrimonio del Estado. Me queda decirle al pueblo del Táchira que sigamos con esa tradición única y maravillosa. Gracias a quién, a los mini reyes, a las locas, a las doncellas, a los médicos, a los personajes. Estamos haciendo una galería de reyes y de historia y creemos que pasan de más de 4.000 personas que han estado en esta fiesta para vestirle los trajes de mejor gala, lo más bonito que pueda haber para que esta fiesta siga siendo el orgullo de Capacho y del Táchira de Venezuela. Por otra parte, la Gobernación del Estado Táchira adelanta junto con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo un corredor turístico entre San Antonio del Táchira y Capacho Nuevo, que ofrecerá una gran variedad de gastronomía, así como la celebración de costumbres y tradiciones culturales. Internacionales. El próximo 6 de febrero, Universal Music lanzará una publicación inédita del ícono del reggae Bob Marley, quien estaría cumpliendo 70 años de vida. Para la grabación del disco se usará el tema recabado durante la gira promocional del álbum Calla en el Boston Music Hall en 1978. La realización de este material discográfico se llevará a cabo gracias a la autorización previa de la familia del cantante, quienes permitieron a la compañía indagar en el archivo privado de Bob Marley, quien partió físicamente en 1981 a los 36 años de edad. Bien, queridos usuarios, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Nuevamente les deseamos feliz año 2015. Les recordamos que para ampliar esta y otras informaciones, incluso para descargar todo el noticiero de Cultura al Día, lo pueden hacer a través de nuestra página o nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaeldia y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaeldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luis Arloyo. En la edición y montaje del noticiero estuvo Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Abrazados como hermanos, recibimos con la alegría que caracteriza al pueblo venezolano este nuevo año 2015. En unidad, las venezolanas y los venezolanos lograremos afrontar los retos del 2015. La paz será nuestra bandera. Continuaremos el camino que nos mostró el comandante Chávez. Sigamos haciendo patria y consolidemos la revolución bolivariana. Desde Alba Ciudad, 96.3 FM, les deseamos un feliz año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Momentos en la historia. José Manuel Díaz Márquez nació un 27 de septiembre del año 1936. Todos los venezolanos lo conocen como Joselo. fue actor y cómico. Su vida la dedicó a llenar de sonrisas los rostros del pueblo venezolano. La población de Barbacoas le dio cuna. Del año 1978 a 1989, trabajó junto a Hugo Blanco y Simón Díaz en las gaitas de José Luis Simón, dándole un toque cómico y tradicional a las Navidades en Venezuela. En la televisión, se destacó con el programa El Show de Joselo, transmitido por RCTV entre los años 1964 y 1972, posteriormente en Venevisión hasta el año 1993. Joselo también formó parte de Radio Rochela desde el año 1960. Porque siempre en los shows míos tuve hasta problemas porque criticaba la conducta de los gobiernos pasados. Hasta lo que se podía, porque ahorita todo el mundo hace lo que le da la gana en la televisión, aquí dicen que no hay democracia, hay exagerada democracia ahí en Venezuela. Llenó el cine de humor, sus películas son Un extraño en casa, El reconcomio, El gobernador y Pamito estás loco, entre otras. En su carrera artística, Joselo le dio vida a los personajes El Pavo Lucas, El Perro, El Recogidito y muchos más. Los guionistas en la carrera humorística fueron Menéndez Bardón y Graterolacho. Todas las palabras mías, los refranes, todos esos salían de la idiosincrasia del pueblo, pues. Todas las frases, tantas como, ¿es verdad? Para mí, no sé para ti, pero para mí. Ese, no sé para ti, pero para mí se lo copié a Uslar Pietri para que tú veas. Una vez que lo vi, cuando decía, las condiciones en Venezuela, posiblemente, en este momento, por ejemplo, más vale, ahorita vale más un título un certificado de cuarto grado que un título de bachiller. No sé para mí, no sé para ti, pero para mí es así. Ese para mí es así, eso lo copié a él para Uslar Pietri. Le copié uno también a un peón que yo tenía ya ordeñado, que me dijo, señor José Luis, ¿usted me puede prestar 2.000 bolívares? Y yo le digo, ¿cuándo me lo vas a pagar? Le digo, pachero, bro, ve, usted me lo va descontando. Le digo, no, me lo pagas mañana. Me dice, ¿eso es un juego? ¿Eso no es un juego? Ahí le copié eso a ese, ¿no? Conoció varios presidentes de la Cuarta República, pero demostró su total apoyo al comandante Chávez desde el año 1998 hasta el final. José Manuel Díaz Márquez murió el 5 de enero del año 2013 a los 76 años de edad en su casa ubicada en Caracas. El día 6 de enero del 2013, el entonces vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró a José Díaz con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, como reconocimiento post-mortem. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Quise y ya no quiero.

sigan las puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldos el alegre Navidad. Míralo bien, alegre venimos, pues queremos parrandear para saludar a todos el alegre Navidad. Las 12:27. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, criollito, sabroso. Café, mi gente, es un gusto. Café lleno de sabor. Y el que lo toma una vez, seguro se toma dos. Y es la sangre de tierra mestiza la que hoy yo estoy tomando. Y es como un encanto que la tierra no dejó. Sea con leche o guarapo, guayoyo, negrito o marrón, es parte del paladar esta negrura del sabor. Tierra mestiza, la que hoy yo estoy tomando, es como un encanto que la tierra no dejó. Que sea con leche o guarapo, guayoyo, negrito o marrón, es parte del paladar esta negrura del sabor. Doce y 31 minutos. Y 34 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Tanto trabaja y no tengo nada, tanto trabaja, no, no, y no tengo nada. ¿Para qué trabaja, trabaja, trabaja y no tengo nada? Hay tanto trabaja y no tengo nada. ¡Eso! Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas. Me dicen que le encontraron y siempre la misma valga me dio. Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas. Me dicen que le encontraron y siempre la misma valga me dio. Tanto trabaja y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja, ¿pa' qué? Y no tengo nada. Trabaja, que trabaja, trabaja y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja, ¿pa' qué? Y no tengo nada. ¡Váyala! We'll be right back.

tambor caribeño voy a cantar. Voy a referirme a algo de mi país. Es el cuento de una gente que está y no está. No son azúcar ni sal, bueno, ¿y cómo así? No son bolero ni guaracha, ni cumbia ni mapale. No son bolero ni guaracha, ni cumbia ni mapale. Ni rajan ni prestan el hacha, ni hacen ni dejan hacer. Ni rajan ni prestan el hacha, ni hacen ni dejan hacer. Y ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Y nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad. ¡Uy! Y es que son, como dijo Ali Primera, ni ponen ni dejan la culequera. ¡Fuera, gallina vieja! ¿Cómo así que no son ni de aquí ni de allá? Ni oprimidos ni opresores quieren decir. Pero yo les digo aquí la pura verdad, que esa tal neutralidad no puede existir. Ni el mismo Dios lo dijo el gringo, en esta guerra es neutral. Ni el mismo Dios lo dijo el gringo, en esta guerra es neutral. Pa' algún lado hay que pegar el brinco, pero siempre hay que brincar. Y pa' algún lado hay que pegar el brinco, pero siempre hay que brincar. Y ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Y nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, se las tiran de loco pa' pasar la fiesta en cuero. Y ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Son como la cuca de la vaca, no se sabe si es cuero o carne. Y ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Ese cuento de la neutralidad, nadie se lo va a tragar. Y yo como soy de los explotados, por eso es que estoy en guerrillerado. Y yo como soy de los oprimidos, me voy con el pueblo abriendo camino. Y ese cuento de la neutralidad, nadie las se lo va a tragar. Las 12 y 44 minutos. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano. Yo me siento muy ufano porque un julio muy rotundo Bolívar llegó a este mundo en suelo venezolano. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano. La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. La patria fue libertada con esmero y con honor. Que viva el libertador y también viva su espada. Todos los venezolanos admiramos con amor a ese gran libertador de cinco países hermanos que con la espada en la mano. Con la espada en la mano, peleó con todo honor.

no resisto el espacio ni la distancia de tu corazón. No lloro, mi amor, es la alegría de tenerte en mis brazos. Saber que te me vayas, no quiero ni pensarlo. Me duele la distancia, tu pecho separado y esta angustia. Poseso de tus ojos, de todos tus antojos, y no poder mirarte. Y esta angustia, poseso de tus ojos, de todos tus antojos, y no tener tu amor. Es la agonía de esta separación y no resisto el espacio ni la distancia de tu corazón. No, no lloro, mi amor, es la alegría de tenerte en mis brazos. Saber que te me vayas, no quiero ni pensarlo. Me duele la distancia, tu pecho separado y esta angustia. Poseso de tus ojos, de todos tus antojos, y no poder mirarte. Y esta angustia, sí, poseso de tus ojos, de todos tus antojos, y no tener tu amor. La 1:05. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. We'll be right back. 1:08. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:13.

El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La 1:22. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Cuando llegue el tiempo de soñarte, cantaré una canción por la distancia. Y cuando quiera emborracharme en tu fragancia, besaré una flor para besar tu cuerpo. Y cuando quiera emborracharme en tu fragancia, besaré una flor para besar tu cuerpo. Cuando llegue el tiempo de soñarte, buscaré la forma de decirte que aún me queda tiempo para amarte. Toda la vida, amor, toda la vida. Y andaré despierto con mis sueños, y tú andarás conmigo cantando junto al pueblo. Y si la vida no me deja verte, yo buscaré el tiempo de soñarte. Y escribiré una canción sobre tu cuerpo. Te besaré de nuevo, amor, en canto nuevo. Te besaré de nuevo, amor, en nuevo canto. Encontrara el tiempo de soñarte, te juro, amor, que nunca soñaría, porque en el despertar y el sueño eres incomparablemente dulce y mía, porque en el despertar y el sueño eres incomparablemente dulce y mía. Que te amo tanto, compañera, que me haces falta aunque estés conmigo. Y aunque haya mucho amor llenando mi camino, juro que sin soñarte nunca soñaría. Y aunque haya mucho amor llenando mi camino, juro que sin soñarte nunca soñaría. Y ahora que la tarde se viste de tristeza, con el vestido de la despedida, déjame darte un beso dulcemente. Déjame partir ya buscando el tiempo para soñarte, amor. La 1:27.

1:34. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 39 minutos. Las caras lindas de mi gente negra

de linda. La 1:44. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Debí venir de frente por mi camino. Sabía quién eras y así me enamoré. Y aunque no pude ver salir tu piel, creí en tu mentira. Regalé toda mi vida por tu querer. Creí tenerte y eras lo que quería. Eras un sueño del que me desperté. Oye, mírame bien bajo mi piel. Me siento perdido y yo no encuentro camino para volver. Y la libertad que me hunde más en la soledad de tu olvido. Ya no hay razón de pedir perdón, aunque aquí tu olor no se ha ido. Sabes, me cuentan que con otro te vieron hoy. Ya no te acuerdas que te entregué todo mi amor. Quiero beber este dolor. Ya me di cuenta que equivocado estaba yo. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. La 1:49. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana

queremos tanto, son margariteños. Todos estos cantos que aquí les traemos, los queremos tanto, son margariteños. Yo voy a cantar sin melancolía. Yo voy a cantar sin melancolía. Y en la luz del día, y en la luz del día quiero conquistar. Y la luz del día, y la luz del día quiero conquistar. Todos estos cantos que aquí les traemos, no queremos tanto, son margariteños. Todos estos cantos que aquí les traemos, no queremos tanto, son margariteños. Yo voy a cantar con gran sencillez. Yo voy a cantar, mi muchacho, con gran sencillez. Y la madurez, ay, que de este amor yo voy a buscar. Y la sencillez, ay, que de este amor yo voy a buscar. Todos estos cantos que aquí les traemos, los queremos tanto, son margariteños. Todos estos cantos que aquí les traemos, los queremos tanto, son margariteños. Quiero que me dé la felicidad. Quiero que me dé la felicidad. Y la sencillez, y la sencillez que toda verdad. Y la sencillez, y la sencillez que toda verdad. Todos estos cantos que aquí les traemos, los queremos tanto, son margariteños. Todos estos cantos que aquí les traemos, los queremos tanto, son margariteños. Las 2:02. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

emisora de la transformación cultural. Las 2 y 12 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Y 17 minutos. Thank you. sueño donde te sé. Padre, despide que tú desbendice mi empeño, ya partiré. Soy mucho de lo que intentaste, pero un tanto de mi tiempo. Mi voz no te engaña, soy de tu misma montaña, pero habito en sotavento. Mira bien, puedes ver esta sed de estrellas en mi corazón. Escuchar un grito que intenta hacer conversación. Puedo dar elementos, yo sintiendo fuego dentro. ¿Cómo me libero de esta carga amarga? ¿Cómo no hago de la vida despedidas? ¿Cuánto olvido cabe en el adiós? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Tierra que siempre se acuesta debajo del árbol, despertaré con una sombra que sabe de quién y de nadie. Allí estaré, y en las alturas de tu voz aguardaré mi hora, por si alguien viene a quitarte lo que es tuyo y mío, o a romperte el albedrío. Sobre la soledad, tan solo el apetito de un mejor vivir, me lamere la herida. Y un llorar, ni un no te vayas, ni un gemir. Busca tu viento, yo nunca hablaré de mi lamento. Y 21 minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Saldrá a la calle más bonita. Y todo su pueblo la acompaña. su día ella saldrá a la calle más bonita. Y todo su pueblo la acompañará, camino hacia el templo porque nos bendecirá. Mis amigos, amaneciendo y gaiteando, los días de la chinita se hacen cortos festejando. En esta fiesta zuliana, mi compadre, estoy gozando. Verás que te sobran ganas de seguirla celebrando en la feria soberana. La de la Chiquinquirá, en su día ya saldrá. Con entusiasmo y la china agradecida cubre al pueblo con su manto. En el día de la reina te bendigo, Maracaibo. Canta conmigo, mi hermano, en la bolita del mundo no hay como nacer zuliano. La de la Chiquinquirá, en su día ya saldrá a la calle más bonita. Y 25 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. 2 y 29 minutos. Debo pedirte un gran favor, a ti no te va a costar, pero lo que necesito es que sepas disimular. Lo vi pasar hace días y no iba solo, lo sé, pero si no iban de manos pues no hay nada que perder. Preguntándole si me ha superado y cómo me vio, si por un momento él se arrepintió, si ya lo ha olvidado o no puede dormir, si le ha gustado verme o fue solo a mí. Que mentir por mí y sonriendo le cuentas que por él estoy feliz. Pregúntale por y 33 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.